Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Esta noche aquí en Elite Espacios, como todos los jueves, a las 10 de la noche empezamos. En Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Así es, aquí estamos en Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Y pues les recuerdo que también pueden bajar todos nuestros podcasts de www.eliteespacios.mx. Busquen la sección o diagonal radio, ¿ok? O también puede ser www.radio.eliteespacios.mx. Cualquiera de las dos les funciona y les va a llevar a todos los podcasts, a todos los programas que tenemos. Y pues está muy interesante que se den una vuelta en esta página. Y también recibir todos sus correos electrónicos. Si quieren, a nuestro correo electrónico que tenemos, que es eliteespacios@gmail.com. O también ahí en la página van a encontrar una sección que dice contáctanos, y ahí les va a dar pues todo para que nos puedan contactar, ya sea por alguna de las redes sociales o por correo electrónico, o ahí mismo pueden dejar todos sus datos y nos llega ese correo electrónico inmediatamente. Pues esta noche vamos a tener aquí un programa pues relativamente muy padre. Y bueno, digo relativo porque nos vamos a salir un poquito del contexto de lo que a veces hemos hecho en el programa. Está con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi. Hola, ¿estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Cómo está el público? Pues todo bien por este lado. Hay que nos platique el público qué tal. Exactamente. Les voy a recordar, el pasado mañana DJ Joe en su programa de los sábados a las 8 de la noche, 70s and 80s, tiene un programa especial del Día de Muertos, y pues no se lo pierdan, creo que va a estar muy interesante. Y el que quiera bajar también los podcasts de sus programas también puede hacerlo a través de nuestra página. Ahí hay un link que le acabamos de otorgar un poco de espacio, y pues ya saben. También les recuerdo que nos pueden escuchar por TuneIn, esta gran aplicación que tiene los smartphones, las tabletas, y en las cuales pues pueden escucharnos a través de esa aplicación en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y pues hoy, como decía, vamos a tener un programa que, en el cual nos vamos a salir un poquito. La próxima semana es Día de Muertos, día de puente para muchos, día que a nadie le interesa, o a otros sí, una gente que es muy religiosa. Y pues por ahí nos gustaría que nos platiquen qué van a hacer, a dónde se van a ir de vacaciones o qué, o simplemente si la van a pasar en familia, tradición familiar y todo. Pues el programa de hoy vamos a hablar precisamente sobre muertos, sobre el Día de Muertos, este tipo de festividad que se viene desarrollando en México y en muchas otras partes de Centroamérica desde muchos años atrás. Pero antes vamos a empezar con la frase semanal, como cada semana. Exacto. A ver qué te parece, Xavi. Dice: como comienzas tu día, es como vives tu día. Como vives tu día, es como vives tu vida. Claro. La vida es el día a día, y si la comienzas bien, con el espíritu en alto, pues tu día va a ser bueno, y todos tus días van a ser buenos, por lo tanto. Pues sí. Pues el Día de Muertos, una celebración tradicional de origen mesoamericano que honra a los difuntos. Principalmente, bueno, pues como todos ustedes saben, realmente se celebra los días primero y los días 2 de noviembre. Generalmente en algunos otros lugares del mundo empiezan desde el día 31 de octubre, en especialmente, bueno, con el famoso este día que lo llaman un día pagano en Estados Unidos. Y pues vienen siendo los días de los difuntos, los días de todos los santos. Esta festividad, bueno, realmente se celebra en México, así como muchos países de América Central, en Sudamérica también. Y bueno, pues donde hay latinos se celebra. ¿Cómo ves, Xavi? Pues muy interesante. Fíjate que esto de nuestras tradiciones ya hasta se dice que ya es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿no? Este día es un día muy peculiar, ¿no? Porque, como tú lo mencionaste al inicio del programa, pues hay gente que se da vacaciones, hay gente que sale, hay gente que no sale, hay gente que está con la familia, hay gente que es más ortodoxa, más religiosa y pues obviamente es fiel a servirle a sus seres finados, a los muertitos, ¿no? Entonces, que en realidad sí se les llama en Brasil la celebración al finado. Al finado, exactamente. Digo, se oye como que un poquito más bonito, ¿no? Que al muertito. Pero bueno, realmente el nombre coloquial es Día de Muertos, ¿no? Pues sí. Y pues como Estados Unidos, perdón que te interrumpa, del día de Halloween, ¿no? Sí, así es. Pues esto viene desde una tradición maya, que realmente pues los mayas fueron los primeros que empezaron a darle culto a la muerte como una... Pues esto es una práctica contemporánea que se fue dando desde lo que llaman la era Pixán de los mayas, donde además pues muchas otras culturas mesoamericanas empezaron a profundizar mucho en este interés por la muerte, en darle culto a todos los muertos. Y pues también recordemos que mucho de esto también salió porque ellos sacrificaban a las personas en muchas situaciones. A las muchachas vírgenes o inclusive el famoso juego de pelota, que era meter la pelota en un aro pero vertical, y era ganar porque había que ganar, y el que ganaba era el que se ofrecía a la muerte. El capitán del equipo del que ganaba era el que se ofrecía a la muerte, y eso era un honor para él. Claro. Fíjate que el culto a la muerte y todo este mito que se maneja alrededor ya es desde origen precolombino. O sea, ya los mayas, los mixtecas, etcétera, utilizaban mucho, como tú acabas de mencionar también, el ritual de los muertos, ¿no? El de renacer, el de volver a vivir, el darle vida a alguien que ya no existe, ¿no? Ya no existe físicamente, ¿no? Porque espiritualmente sabemos que sí existe, ¿no? Claro, claro, y todo ese tipo de situaciones, como tú lo dices, pues desde cuántos años. Y en otras partes, por ejemplo, en Europa y en otras partes del mundo, también le rinden culto a los muertos. Eso es algo que es raro. Diferentes países no precisamente lo están poniendo en estas fechas como los del el 2 de noviembre. En muchos otros países, tengo entendido, por ejemplo, en los países más hacia el este, okay, que vienen siendo, por ejemplo, Yugoslavia, Albania, Polonia, en esos países se da el culto a los muertos, por ejemplo, en mayo, en varios de esos países. Y en otros países, bueno, España sí ya lo está haciendo también por finales de octubre o noviembre, creo que me dijeron. Pero lo que viene siendo Francia, Londres y eso también lo tienen entre septiembre y octubre. Claro. Fechas muy, muy extrañas, ¿no? Pero todos tienen culto a sus muertos. Sí, fíjate que hay un mito o un momento emblemático, ¿no? El cual la gente, pues la verdad es que tiene un poco de, o tenemos más bien temor e incertidumbre a lo que es la muerte, ¿no? Entonces a veces es más fácil... y pues todo lo que sale alrededor, ¿no? De la muerte, hasta los chistes. Normalmente sí, ya no. Hasta cuando alguien está muerto, pues te estás riendo de él, ¿no? es como esa risa que tenemos, es como que el temor, ¿no? No sabemos realmente lo que está pasando, ¿no? Claro, y también pues las famosas calaveritas que le mandan a todo mundo, ¿no? Sí. Que por ahí sé que como el año pasado igual me van a llegar a mí también de este programa. Y no dudo que como nos visitas seguir continuamente, ahorita que nos están escuchando, alguno que otro va a escribir también alguna, ahora sí que en tu nombre. Me parece bien, está bien, bienvenido. Y no nada más eso, o sea, las grandes y... Pues vamos a hablar las cosas tan extrañas que a veces suceden, ¿no? Para rendirle culto a los muertos, por ejemplo, no nada más la famosa flor de cempasúchil, esta que se lleva y que se... sino todas estas flores. Te voy a pasar como un dato muy curioso, por ejemplo, el famoso pan de muerto. Ya tenemos... ¿cuánto? Un par de meses, desde principios de septiembre, que empiezan a hacer en las panaderías el famoso pan de muerto. Sí, así es. Y ¿sabes por qué empiezan a hacerlo? Porque por ahí de octubre, principios de octubre, empieza a subir el huevo al doble del precio, el azúcar, la leche. Como se produce tanto pan de muerto, en especial por estas fechas que se acercan, el huevo... Todas nuestras amas de casa que nos están escuchando ya se están dando cuenta de cuánto cuesta. Es increíble. Y se escasea además. Sí, es todo lo que genera, ¿no? Pero fíjate que yo hablaría un poquito más del pan de muerto. A lo mejor a las señoras no les va a gustar, ¿no? Pero pues es muy sabroso. La verdad es que es como que tradición, ¿no? El comprar pan de muerto en las panaderías. Y tú lo mencionas también ahorita y lo retomo. El pan de muerto ya lo hacen meses antes también. Y hay panaderías que ya lo tienen casi todo el año. Ya tienen como parte de su stock de pan. Usan el pan de muerto, ¿no? Y tiene una forma muy peculiar, ¿no? Con toda esta cuestión glaseada que le ponen de azúcar. Pero pues yo creo que es como también un elemento emblemático por el cual te recuerda, ¿no? Que es el Día de los Muertos. Claro, y más caro, ¿eh? Y más sí, caro. Claro, es un pan caro, por supuesto. Es más caro. Es como cuando compras la rosca de Reyes, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, todas estas flores y todo esto. Y no nada más eso, o sea, me ha tocado ir días previos a la central de abastos, días previos a este famoso Día de Muertos. Y es increíble cuánta gente está comprando víveres para poder cocinarle a sus muertos. Es increíble cómo llega la gente a los panteones y llevan comida, no nomás flores y todo, ¿no? Si llevan comida, llevan todo ese tipo de cosas y ahí la dejan. Claro, lo que habría que preguntarse, y esto obviamente podría generar una polémica muy fuerte, ¿no? Es realmente el vivo pudo dar duelo al muerto, o sea, durante el tiempo que murió en ese proceso, como para que lo vuelvas a revivir, porque pues ya un muerto ya está muerto, ya no va a revivir, ya no se va a mover ni va a comer tampoco, ¿no? Claro. Y todo este mito de que come y de que pues ahí le estás poniendo su comida y se pone feliz, pues habría que preguntarse si realmente ese es el gusto que te das tú como vivo o ese es el gusto que tiene el muerto, ¿no? Claro, claro. Y pues sí, ¿y cuántos van y llevan mariachis para los muertos, les llevan música? Pues no nada más eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Como hay un famoso dicho que dice, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Claro. Pero el Día de Muertos, pues les dan gozo a todos ellos. Les llevan música, les llevan mariachis, les dan flores, les llevan comida. Pues es algo extraordinario. Fíjate que yo creo que son dos fases que se manejan muy interesantes y muy importantes dentro de esta época del Día de Muertos. Por un lado es la parte religiosa, que es una parte muy respetable porque, pues como lo mencionamos anteriormente, es ya trae sus orígenes mesoamericanos y trae sus orígenes precolombinos también. Y por el otro lado es ya la parte de la alegría de pasar la padre, de vivirla bonito, ¿no? Que te disfrazas y vas a fiestas y eventos. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero las dos están dando en un mismo punto, ¿no? ¿Sabes qué me gusta? Bueno, esto que acabas de mencionar, por ejemplo, la UNESCO en el 2003 pasando Día de Muertos aquí en México, en todos los países latinoamericanos, el 7 de noviembre del 2003 en París decretó como una ceremonia oficial, como una festividad indígena, y pues lo decretó como un patrimonio, algo increíble, ¿no? Exactamente. Como una festividad patrimonial o algo así. Pero lo que estaba yo diciendo es que algo que me encanta de estas fechas es casi un mes antes, desde principios de octubre, empiezan a vender todo este papel picado, todas estas... Ahora, terminamos septiembre, ahora sí que el mes patrio, y el día 17 de septiembre ya empiezas a ver papel picado de Día de Muertos, ya empiezan a vender las calaveritas de azúcar, las charamuscas, los mercados de dulces empiezan a llenar de todos estos dulces típicos que son especiales, o que muchas veces, aunque los encuentras todo el año, como lo dijimos, pero empiezan a crecer todos estos tipos de situaciones en donde pues empiezan todo este tipo de ¿qué te digo? de dulces naturales, también, ¿no? dulces típicos, todas estas decoraciones, y pues siguiendo un poco la tradición entre Estados Unidos, empiezan muchas de naranja y negro, morado, aunque en realidad pues nosotros no tenemos esa gran tradición, ¿no? No. Sino la tradición de muertos. Sí, mira, en México es un culto al muerto, que de hecho se dice que, por ejemplo, los aztecas dedicaban casi 2 meses, por ahí del mes de agosto, en el cual ofrendaban a los muertos, ¿no? Le daban como un respeto y un vamos a decir, recelo a acordarse de esta gente. Y pues ya con el tiempo, con el paso del tiempo, pues se ha ido transformando, ¿no? Donde lo hemos hecho casi una fiesta mexicana. Pues sí. Y a nivel mundial también, ¿no? Claro. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos a un pequeño corte y ahorita continuamos platicando de este tema del Día de Muertos? Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche comenzamos. Y pues estaba muy interesante el programa, y el que se lo ha perdido, pues ya mañana puede bajar el podcast en el momento que guste. A partir de mañana ya lo pueden encontrar en la biblioteca de iTunes o en cualquiera de nuestras páginas que les dimos al principio. Y ya saben, bueno, pues se las hemos dado semana tras semana. Estamos platicando con el arquitecto Sabetay Palachi sobre este gran día tradicional del Día de Muertos. Pues en realidad, Sabi, algo que a mí me extraña, no es de extrañar, sino es de sorprenderse, los altares que se construyen para un solo día, pues se construyen o se forman, o pues de qué manera llamarlos, ¿no? Se realizan, sí, en oficinas, en escuelas, en el Zócalo de la Ciudad de México, todos estos altares en las casas, en los edificios. A mí me tocó, por ejemplo, ver en un edificio ahí en la Colonia Obrera, donde de repente voy porque tengo que ir a ver a una persona eventualmente, me tocó ver, por ejemplo, que ya tienen su altar como todos los años, y lo ponen en las escaleras, no en la entrada, sino en la escalera pasando el primer piso, o para llegar al primer piso, para que todos los vecinos, al momento de subir a su departamento, vayan subiendo y vayan viendo, y cada quien pueda poner lo que quiera. Es increíble. Sí, fíjate que estaba pensando ahorita en lo que tú mencionabas, esto que dijiste. Creo que no nada más en el Día de Muertos. Creo que lo mismo pasa en Reyes, lo mismo pasa en la Navidad, lo mismo pasa el 10 de mayo. O sea, son elementos que generan un significado. Yo lo vería como eso. O sea, el poner este tipo de altares, este tipo de ofrendas, son significados. O sea, ¿qué significa para ti un momento? Es como vestirte de fiesta. O sea, vestirte, ponerte el vestido que necesitas o ponerte el uniforme que necesitas. Por ejemplo, para que podamos entender bien esto. Cuando vas a la escuela, te pones el suéter de la escuela. Entonces te sientes que vas a la escuela. Cuando vas a una boda, te pones un traje con corbata. Entonces, el vestirnos en cada una de las tradiciones diferentes que tenemos es como el significado. ¿Qué es lo que significa para nosotros? Yo así es como lo vería. Yo creo que sí, tienes razón en ese aspecto, porque así como lo mencionas, por ejemplo, me tocó ver la temporada del 14 de febrero, todas partes, por ejemplo, andaban vestidos de rojo, vestidos con corazones X, y en una oficina llegué y estaba llena de corazones todos los vidrios y todo eso. Visten a la oficina. Sí, claro. Igual como la visten para Navidad, compran su árbol y todo. O sea, esto es como tú lo mencionas, es vestir el momento, vestir la festividad. Impresionantemente, te sientes en el momento. Si tú no vieras a lo mejor estos elementos, todos los días serían iguales. Pero en el momento que tú ya ves y oyes esa fecha, y ya ves una imagen por el color, por la forma, etcétera, eso te genera un estado emocional. Y ese estado emocional te hace involucrarte, ¿no? Fíjate cómo son las cosas, tienes razón, porque me tocaba, por ejemplo, cuando éramos chicos íbamos generalmente todos los diciembres, nos íbamos a Estados Unidos, ya se nos formó ahora sí que la tradición de que era familiar, tomábamos el coche, irnos a la frontera, San Antonio, Houston, todos esos lugares de la frontera o diferentes, llegamos a recorrer otros lugares. Pero casi siempre eran 2 semanas donde mi papá como médico cerraba el consultorio porque no podía cerrarlo ninguna otra fecha. Entonces decía, nos vamos todos, y era una vacación familiar. Y recuerdo cómo entrábamos a los centros comerciales y la música siempre era la misma música de fondo navideña. Entonces te sentías ya en Navidad. Y a pesar de la... no importaba la gente. Me tocó ver gente de religión judía, gente de religión musulmana, por ejemplo, en Houston, todos tapados con las burcas, las señoras y los señores cantando canciones navideñas. Claro. O tarareándolas. Sí, sí, sí, sí. Que es lo mismo que sucede, por ejemplo, ahorita que es lo que estábamos diciendo. Esta tradición en Estados Unidos, pues es una tradición que nada más es, o la empezaron a tomar ciertas, los colonos, vamos a hablar, los colonos fueron los que la empezaron a poner, y ahora ya en todas las religiones ya se disfrazan, ya toman este famoso Halloween como una fiesta pagana, a pesar de que es una fiesta pagana para los cristianos, para los musulmanes, para los judíos, todos se visten, todos se disfrazan, todos van a pedir dulces. Y sigue siendo esto, un honor o un culto a la muerte, culto a lo desconocido, culto a este tipo de situaciones. Sí, sí. Todo este momento que vivimos, y yo lo traspasé a diferentes festividades o actividades que se dan durante todo el año, pero hablando específicamente de los muertos, yo creo que es el tratar de volver a revivir, que es lo que a todo el mundo nos gustaría, ¿no? A veces se nos va un ser querido, y a veces quisiéramos que esa persona volviera con nosotros. Entonces, el recordarlo, el dedicarle tiempo, el hacer el preparado de la comida, como se dice mucho, ¿no? O sea, se les lleva algo que les guste para que ellos realmente se sientan contentos. ¿Tú sabes por qué se les lleva algo que les gusta? Porque dicen que, por ejemplo, el día 1 de noviembre... vienen los niños, es el día de los niños, ¿no? De los muertos niños, y el día 2 de noviembre de los muertos adultos. Dicen que con toda esa comida que tú les llevas, baja el alma y baja a comer su comida favorita. O sea, es algo increíble. Yo creo que el día que entre un panteón y vea yo las almas caminando, ahí me muero y me voy con ellas de regreso, ¿no? O sea, si vas en la noche, como en las películas, si vas en la noche, peor todavía, ¿no? Ahorita me acordé, por ejemplo, a la Llorona. De que tú sabes que aquí en México, por ejemplo, en toda la República Mexicana, está prohibido por ley, es una ley federal, una ley constitucional, donde los panteones cierran en el primer momento en que empieza a oscurecer. Entonces, generalmente tiene que cerrar una hora antes, pero cierran en ese momento. ¿Por qué lo hacen? Generalmente lo empezaron a hacer como ley porque muchos entraban a profanar las tumbas, a saquearlas, a robarlas, a todo ese tipo de cosas. Pero un día les eché una apuesta a mis hijos y les dije, a ver quién entra de noche a un panteón. Y sí hay manera de entrar. Claro. Y ellos me dijeron, papá, nosotros no entramos, ni de locos. No, por supuesto y, que no. Y yo creo que yo personalmente no le tengo miedo a entrar a un panteón de noche. Mira, yo personalmente mi creencia y lo que yo pienso es que hay mucha impureza. Y sí es un lugar donde estuvieron las almas y donde hay cuerpos, ¿no? Que también son parte del alma. Entonces, sí como que hay que tener respeto. O sea, yo no me burlaría, no tendría miedo, pero no me burlaría tampoco, ¿no? Okay, una cosa es respeto, yo no lo tomaría como burla, sino estás respetando y todo, pero por ejemplo, caminar por un panteón de noche, yo siento... Te vas a tropezar, tan sencillo como eso. A mí, no, pues a lo mejor con una luna llena, una... sale el hombre lobo, ¿no? Se están preparando todos para nuestro próximo 1 y 2, la salida del lobo y de la Llorona. Sí. Y hasta me siento con lo que lo estás explicando, Abraham. Pero es que caminar, por ejemplo, por un panteón de noche a mí no se me haría nada difícil. Hay gente que dice que no lo haría. Yo no lo haría tampoco. Eso fue lo que estuvimos discutiendo. Y mis hijos ya grandes, en los 20. Mira, yo te voy a ser honesto. En alguna ocasión fui a un panteón sin tener que haber ido porque enterraron a algún pariente o algún amigo. Fui porque quise ir a recordar a la gente conocida. Y me dio gusto caminar, me dio gusto en el sentido de poderme acordar que esas personas existieron. Pero lo hice con mucho respeto, o sea, con mucho cuidado. Digo, te puedes tropezar porque las tumbas están ahorita con esa falta del espacio, las tumbas están todas revueltas, ¿no? Y unas más bajas, unas más altas, unas muy deterioradas, etcétera. Pero fuiste de día. Fui de día, sí, claro, de noche no lo haría. No lo haría, definitivamente no lo haría, porque sí sería de mucho riesgo físicamente y emocionalmente, pues no sé si lo toleraría también, ¿no? Ok. No, pues la verdad es que yo personalmente no le tengo miedo. Es lo que me dice mi esposa, tú no le tienes miedo a nada. No, está bien. No hay nada que te dé miedo, le dije, me da miedo algo. Le dije, yo no le tengo miedo a la muerte, yo no le tengo miedo a muchas otras cosas. Le dije, a lo único que me daría miedo es a no tener que darles de comer a mis hijos. Algún día que pudiera yo quedarme. O sea, esos no me daría miedo una guerra. No me darían miedo muchas cosas, sino no tener que darles algo de comer a mis hijos. Ese es el miedo que a mí me da. Que algún día, ojalá no suceda nunca, ¿no? Que nunca suceda. Pero de ahí en fuera me dices que tú eres muy atrevido. Y ella, por ejemplo, ahorita que tú estabas diciendo esto, hace como un mes y medio, tuvo una situación un poco extraña. Recibió una decepción, se sintió una persona muy... Pues no sé, la verdad te lo voy a decir. Bueno, un saludo muy grande a ella. Fue y le iban a dar un excelente trabajo y simplemente una de las personas que estaba ahí, la que le tocaba ser su jefa, recordó que en algún hace muchísimos años la conoció y tuvo algún disgusto con ella personal y simplemente le dijo, sabes que para ti no hay trabajo aquí. Se quedó tan decepcionada, se quedó con tantas cosas que no quería, me habló por teléfono y me dijo, no quiero llegar a la casa. No tengo ganas de nada. Increíblemente lo que tú me dijiste, lo primero que hizo fue enfilar al panteón. Mi suegro tiene como 5 o 6 años de muerto. Y me dijo, ¿sabes qué? Fui y quería verlo, quería sentarme ahí con él. Y en lugar de sentarme o de llegar ahí, fui a visitar a mis abuelos, fui a visitar a mis tías, fui a visitar a todos. Y me pasé 2 horas, 3 horas y nunca llegué a la tumba de mi papá. Me dijo, ya me tocará para las fechas en que tengo que ir a visitarla. Pero iba y me sentaba en cada una, 1/2 hora, 3/4 de claro. hora, 20 minutos. Y no hablaba, simplemente me sentaba y recordaba lo que había vivido con esa persona. Claro. Nosotros como seres humanos, mucho, ¿no? Sí, nosotros como seres humanos, especialmente en momentos de necesidades o de crisis, tienes la necesidad de volver a reencontrarte con esa gente que es más grande que tú, porque es la gente que te protege, ya sean tus padres, ya sean tus tíos, abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que emocionalmente irte a sentar a un panteón implica entender que esa persona existió, esa persona formó parte de tu vida, significó algo en tu vida, y es como quererla volver a traer, ¿no? Para decirle, oye, ayúdame, oye. Y hay gente que va directamente al panteón y trata de hablar con los muertos, ¿no? Y les pide. Hay opiniones que dicen que no se debe de hacer. Más sin embargo, pues hay gente que lo hace y creo que tampoco pasa nada, ¿no? Yo le pregunté a ella ese aspecto, ¿no? Como le preguntaría a todos nuestros radioescuchas cuando van al panteón a ver a sus muertos. Le dije, ¿hablaste? ¿Qué hiciste? Me dijo, ¿sabes qué? Me sentaba en la tumba o a un lado, allí en el pasto, lo que sea, no hablaba, me quedaba pensando y recordando los momentos agradables que tuve con cada una de esas personas, que es muy diferente, por ejemplo, a lo que tú estás comentando, de que voy a pedirles, oye, échame una mano, oye, que me gane el melate, oye, que me den este trabajito. ¿Cuánta gente no va a eso, no? Claro, así es. Recuerdo muy bien un gran amigo que tuve yo aquí en la universidad, de quien falleció su papá hace como unos 8 años, y gente de mucha lana, y fue un día al panteón y le dijo, pa, es increíble cómo se pelearon todo mundo por tu herencia, qué bueno que dejaste un testamento, pero lo que a mí me dejaste no me alcanza. Wow. Y me contó algo que fue impresionante, ¿eh? Me dijo, no me alcanza, ¿qué hago para vivir? Tú no me enseñaste a trabajar, tú no me enseñaste nada, siempre me enseñaste a extender la mano. El papá era una persona de mucho dinero, pero tenía, así como tuvo 3 mujeres, también tuvo como 20 hijos oficiales con las 3 mujeres, creo que él tenía 6 hermanos de la misma madre. Y cuando fue al panteón, precisamente en un día de muertos, se estaba quejando con el papá y me contó él que de repente, sin más ni más, así, sin nada, increíble. Ahora sí que es de ¿cómo de llamarlo? De replay. Le llegó volando un papelito y le cayó en su mano. ¿Y qué crees que era el papelito? ¿Qué? No lo vas a creer, un papelito que tenía unos números. Según él, se fue, porque también vive también en San Diego la mitad de su vida. Pues te digo, no les alcanza porque viven como reyes. Y en San Diego compró la loto. Y tenía un numerito, en lugar de poner los 6 números, tenía 5 números. Él puso esos 5 números y un número al azar. Pues se sacó. Con 5 números se sacó como $200,000, algo así, porque ese número al azar que tenía que caer no le atinó. Nada más tenía 5 números. Increíble, ¿no? O sea, pasan cosas extrañas. Sí. Dijo, papá, ¿tú fuiste? ¿No fuiste? ¿Qué? Se ganó $200,000, $210,000, una cosa de esas. Le faltó el 6º número para ganarse no sé cuántos millones de dólares, $100 millones, una cosa de ese tipo. Yo le preguntaría al público a ver qué opina, que nos manden sus opiniones a esto. Está muy... Pero le dije, oye, provocador. un saludo a Paco que me está escuchando, porque me escucha cada semana, cuando está en México y cuando está en San Diego, ¿eh? Y cuando me lo contó, o sea, estábamos varios, le dije, no te creo. Me dijo, mira, Abraham, lo tengo aquí en mi cartera y lo tengo una copia, ¿ok?, del cheque que me dieron. y la copia de la tira como la puse. Así es impresionante, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Es coincidencia? ¿Es real? No sabemos. No sabemos. Pero pues, bueno. Nos vamos a ir a un pequeño corte y me gustaría que lo analicen todos ustedes, radioescuchas, a ver qué opinan de esta situación. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Él es Abraham Maslow en Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y en este momento vamos a empezar Siglo XX. Estamos hablando de muertos, del Día de Muertos y este tipo de cosas. Pues bien, Siglo XX, vamos a hablar, esta gran tradición de muertos, ¿cuándo empezó? Pues en realidad es como los estuvimos diciendo en la época precolombina, por los mayas, por los aztecas, que en realidad pues le daban culto a sus muertos y todo este tipo de situaciones, donde también en muchas comunidades latinas en Estados Unidos y en muchos otros países latinoamericanos pues lo han empezado a celebrar, el Día de Todos los Santos, el Día de Todas las Almas, pues todos estos días tan extraños y tan tradicionales, tan religiosos para muchos. Pues yo no tengo una idea de que en este principio de siglo, por así decirlo, si estas tradiciones que tenemos ahorita, ¿cuándo nacieron? Si fueron desde principios de este siglo, si ya venían del siglo pasado, si ya venían desde los 1500 o 1600, por ejemplo, que llegaron los españoles, empezaron a llegar los españoles a México y todas estas situaciones. Pero tú, ¿qué opinas, por ejemplo? Mira, yo creo que en la cuestión mitológica, en la cuestión espiritual, en la cuestión de tradiciones o de cultos, esto ya lo, como lo mencionamos al principio del programa, estamos hablando que es mesoamericano, etcétera, ¿no? Pero ya hablar del famoso Halloween, ¿no? Que también lo mencionamos, que ya es como una festividad más moderna, ¿no? Donde es ir a una fiesta de muertos, disfrazarte, ir a tomar unas copas. Yo creo que eso es ya de este siglo. O sea, ya, bueno, no de este siglo, porque estamos en el 21, estamos hablando del siglo 20. Yo creo que ya es de ese siglo, ¿no? O sea, donde ya se volvió comercial el asunto. Yo creo que sí, disfrazarse de muertos, ¿no? Sí, de momias y de todo este tipo de cosas. Y más por las películas que hemos estado viviendo. Estoy de acuerdo contigo. Todo eso ha de haber nacido en el siglo XX. Déjame decirte algo. Hace como 2-3 años un muy buen amigo, que por cierto le mando muchos saludos, me invitó a una fiesta a su casa de Halloween también. Y hacía años que no me disfrazaba. Y fue de veras todo un show. Pintarme la cara de blanco, pintarme los labios de rojo, o sea, ya sabes, como tipo el guasón. Y se siente, es increíble cómo te metes, ¿no? Al momento, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Mira, yo soy una persona que sí, cuando ha habido días de disfraces, a pesar de que ahorita me dicen, oye, ya pasas los 50, lo sigo haciendo. Y lo hago. Ahora vas a vivir 100, así es que lo hago, vas a la mitad de tu vida, año. Estás joven. Ahora sí. Y lo hago año con año, ¿eh? En una ocasión hubo una fiesta de disfraces, también de Halloween. Me acuerdo que hicimos, estaba yo chavo, estaba yo en un movimiento juvenil. hicimos una fiesta de Halloween, de disfraces. Fue el único año que se hizo, porque después nos prohibieron hacerla, que porque hubo muchos desmanes y muchos relajos. Pero en ese movimiento juvenil sí la hicimos. Me gané yo el primer lugar y no me lo vas a creer cómo fue. Claro, la idea no fue 100% mía, porque ya la había yo visto en alguna parte, pero agarré un traje de, no me acuerdo de quién fue especialmente, pero muy alto, por ejemplo. Me puse el traje, la parte del cuello hasta arriba de la cabeza, y entonces no había cabeza. Haz de cuenta una persona sin cabeza, y llevaba yo una charola que le volé a mi mamá, que forré de papel aluminio, de papel periódico, agarré una máscara, le puse algodón alrededor de la de esta, toda llena de sangre artificial, de pintura roja, y llevaba yo la charola con mi cara, ¿no? Supuestamente una máscara. Pero la cosa más extraña es que a mí se me ocurrió ponerle una grabadora chiquita. Órale. Que activaba yo con mi mano entre la pausa y no, y la de esta, yo la acercaba y hablaba y cantaba. Entonces la gente se volvía loca, ¿no? Claro. Decía, ¿cómo se está buenísimo, moviendo la cabecita? Buenísimo, muy creativo. Pero fue muy creativo, ¿no? Muy creativo. Muy padre estuvo ese disfraz. Y me gané un viaje a Acapulco, no se me olvida, de 3 días. Y me decían, es trampa porque ustedes lo organizaban, pero pues fue el mejor disfraz y no voté yo por mí, sino votó la gente, el asistente, eran más de 2,000 personas en aquel entonces. Es impresionante. Fíjate que hay muchos estados y cada estado aquí en México lo festeja de una manera muy diferente. Pero sí, es muy interesante cómo cada estado tiene sus propias tradiciones, ¿no? No nos vayamos muy lejos, Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? Claro. Teotihuacán por sí solo... el estar en las pirámides, pues ya implica también un testimonio, ¿no? De lo que es la vida y la muerte, ¿no? Y esa transición que tenemos. No nada más Teotihuacán, por ejemplo, el lago de Pátzcuaro. ¿Cuánta gente no va a Pátzcuaro en Día de Muertos? Porque hacen celebraciones impresionantes. Dejan salir las chalupitas o lanchitas todas al lago, llenas de velas, llenas de flores, y muchos van en esas lanchitas y se paran a la mitad del lago, a pesar de que está la isla de Janitzio ahí, a la mitad del lago, a pesar de que ahorita el lago, bueno, es un desastre. La verdad es que yo invito al gobierno de Michoacán a rescatar otra vez ese lago, porque aunque ya hicieron un rescate, le falta mucho. Y es increíble todas estas fiestas tradicionales en Michoacán, por ejemplo, como tú dices, también en Teotihuacán, en Monterrey también hacen otra diferente. Me tocó también a mí estar una vez en unas ruinas, ¿cómo se llaman las ruinas que están ahí cerca de Mérida? Xavi, recuérdame, las ruinas, bueno, que están entre Cancún y Mérida. ¿En Uxmal? No, es, bueno, ahorita me acuerdo. Las ruinas estas donde la pirámide forma la cabeza de una serpiente en el solsticio, ¿ok? Ya, a mí también se me olvidó. Ahorita me acuerdo. Y estuvimos ahí y fue increíble, de verdad. Estuvimos un 1 de noviembre, la celebración que hubo en este lugar, toda la noche. Nosotros salimos de ahí como hasta las 3, 4 de la mañana y llegamos al hotel a dormir prácticamente un par de horas, porque salimos muy temprano a Xel-Há, que también está ahí en la Riviera Maya, y bueno, ya teníamos pagado esa excursión y fue increíble, porque ahí mismo en Xel-Há hicieron otra tradición del Día de Muertos impresionante. Todo el día estuvo... hubo shows especiales, hubo muchas otras cosas. El nado con los delfines, por ejemplo, lo suspendieron ese día porque decían que las almas que volaban por el lugar y todo eso, porque había muchas tumbas cercanas, no alertaban, sino asustaban a los animales. Claro. Qué increíble, ¿no? Es increíble. Fíjate que lo padre y lo interesante de esta festividad es que se dan diferentes eventos, por ejemplo, desde un desfile, por ejemplo, figuras como las Catrinas, las Adelitas, los Quetzalcóatl, etcétera, ¿no? O figuras de cabezones, juegos artificiales, o sea, es impresionante toda la todo lo que gira alrededor de las bebidas, todo el tipo de bebidas que se usan en México, ¿no? Bebidas tradicionales, música, tradicionales que se hacen, claro. No estoy hablando de rompope como mucha gente lo pensaría, sino hay muchos curados, por ejemplo, así como el pulque y muchos otros tipos de curados que hacen especialmente para el Día de Muertos. Sí. Que son diferentes tipos de curados en pulque y diferentes tipos de mezcales que se fabrican únicamente para esas temporadas, que empiezan a sacar algunas compañías mezcales artesanales y todo, y que se acaban antes de ahora sí que de antes de la festividad de muertos, por ahí de los días 28, 29, 30, que es cuando llegan a los supermercados o a las cadenas estas de vinaterías, se acaban porque además llegan muy pocas de estas bebidas. Claro. El mezcal con gusano y ese tipo de cosas que son especiales o tradicionales para los muertos. Oye, Abraham, a ver si te recuerda esto tus épocas de juventud, ya que dices que estás muy grande. No, no es cierto. La Catrina, el muertito, sí, la lotería, ¿no? Exacto. La lotería pues es también uno de los juegos que viene a recordarte, ¿no? Todo este tipo de eventos. Claro, y fíjate lo que tú dices, la lotería empezó, ¿sabes? Nació la lotería precisamente ahorita que lo comentaste, por las festividades de muertos. Eso me acuerdo que yo una vez lo habíamos investigado para no me acuerdo dónde. Y de dónde salió la tradición de la lotería, y fue del Día de Muertos. Exactamente. Jugaban a este tipo de cosas, los muertos y eso, a pesar de las tradiciones de las fiestas mexicanas en septiembre, de todas estas comidas tradicionales que se vienen dando, hay muchas tradiciones, esto como lo que estamos comentando. Ahorita me estaba yo acordando también, por ejemplo, Porfirio Díaz, ahorita que estamos hablando del siglo XX, a él le pidieron hacer un altar en Bellas Artes. Y Porfirio Díaz dijo que no, que Bellas Artes no era para poner un altar de muertos. Intentaron hacerlo en el Zócalo algunos, pues, revolucionarios o quién sabe qué, y los mandó a detener. Dijo, nosotros no rendimos culto a los muertos abiertamente. Y a pesar de la tradición, él se oponía a esta tradición del día de primero del primero y del 2 de noviembre a la parte de los muertos, porque decía que esa era una tradición que no correspondía a México. Y recordemos que pues él quería traer toda la cultura francesa a México, y en Francia no hay un día específico donde le rindan culto a los muertos, por lo menos no en ese momento. Claro. No sé si en este momento lo tengan. Habrían algunos amigos franceses que nos escuchan, que nos platiquen. Mira, tenemos que hablar del ámbito político, el ámbito religioso, y obviamente ahí hay una separación un poquito abierta. Pero se me está ocurriendo algo, la verdad es una locura, pero hablando de la lotería, por ejemplo, ¿quién juega la lotería hoy en día? Nadie la juega ya, o sea, ya el siglo XXI se acabó, eso era el siglo XX, de veras. Se jugaba y era era como que un juego típico, ¿no? Todos los juegos. Y barato, y te lo vendían, y etcétera. El trompo, el yoyo, el valero. Exactamente. Yo tengo valeros y yo era muy bueno en valero. Cuando les enseñé a mis hijos lo que era el valero, me decían, estás loco, papá, ¿cómo juegas eso? Claro. Te vas a dar un golpe en la mano. Y les enseñé a mis chavos a jugar y les encanta el valero. La única manera es si hay una app hoy en día, entonces sí jugarían eso, ¿no? Sí. Pero mira, contestando un poquito lo que tú me preguntaste, me salí un poquito del tema, pero bueno. No, pero está bien. Yo creo que el ámbito político no, definitivamente no tiene que estar involucrado con el ámbito religioso. Están separados. O sea, sí tiene que haber la libertad como la existe, donde tú puedas expresar libremente tu creencia, ¿sí? En este caso, como se dijo, es una creencia pagana, viéndola del punto de vista como la quieras ver. Pero políticamente yo creo que no tenemos que estar involucrados, creo que tiene que ser dos cosas separadas. Pues yo así no lo se veo, supone, ¿no?, que México es un país laico. Sí. Y no te acuerdas la primera visita del Papa Juan Pablo cuando Echeverría lo iba a recibir y no lo recibió, López Portillo, no lo quiso recibir. Y cuando dijeron por qué no lo reciben y mandó al secretario de Gobernación a darle la bienvenida, dijo que él no lo podía recibir porque México era un país laico y no religioso. Exactamente. Increíble, pero sí, es cierto, increíble. Las tradiciones, y por ejemplo esto, las tradiciones de las ofrendas de Día de Muerto en el Zócalo vienen de a lo mejor unos 20 años para acá. Claro. No vienen de más tiempo. Abraham, yo quisiera mencionar también algo interesante. A veces nos quejamos, hoy es que la gente se queja en la cuestión económica, que no todas estas fiestas, es una pregunta que yo me hago y te hago, y le hago al público, que no todas estas fiestas te generan también un gasto excesivo o adicional a tu gasto normal. Es cierto, no más estas, o sea, vamos a hablar todas. 15 de septiembre, hay gente que no tiene mucha lana, como tú estás diciendo, muchos lugares, pero no hay lugar de estas pozolerías que no se repleten de gente formada con sus toppers a comprar el pozole para el, y no hay quien no compre el pan de muerto para, aunque cueste 10 o 12 o 15 pesos una pieza de pan. Claro. Como tú dices, afecta en el bolsillo de todos. Afecta. Desde septiembre, luego viene ahorita noviembre y luego la Navidad, afecta en el bolsillo para todos. Para toda la Mira, gente. Yo creo que teniendo contemplado un gasto bajo, por así decirlo, donde no te afecte, yo creo que está muy bien, porque también la gente necesitamos, ¿no? También el esparcimiento y la diversión y separarnos un poquito del día a día. Pero yo creo que aquí también sería muy importante que la gente pusiera prioridades, ¿no? Si voy a hacer un arreglo floral, pues no tiene que ser el más caro. Puede ser algo muy sencillo, como mucha gente sí lo hace, para no incurrir en gastos excesivos, ¿no? Yo creo que sería un mensaje muy importante. Yo para creo que sí. Público, ¿no? Yo creo que sí. La verdad es que yo creo que con esto nos vamos a despedir, con esta buena pues reflexión tuya que nos has dado. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque cuánta gente, por ejemplo, sí no tiene a veces todo el suficiente para poder pagar todos estos gastos extras, y gastamos un dineral en flores cuando es en esta temporada, sube la flor al triple o al cuádruple, igual que por ejemplo para el Día de Madres, que es otra tradición donde gastamos dinerales. Exactamente. Y todo esto, como tú dices, pues hay que reflexionar en esto, amigos. Y antes de irnos, pues sí les dejo a consideración esta buena reflexión que nos acaba de dar Xavi. Y pues escríbanos, nos gustaría mucho saber de todos ustedes y de qué opinan al respecto. Muy buenas noches para todos. Gracias, Xavi, por estar aquí nuevamente con nosotros. Buenas noches, al contrario, es un gusto. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 16.